Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, bienvenidos de vuelta a esto que es Planos y No Planos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos muy contentos este día porque es el aniversario de este programa. Muchas gracias a las personas que han formado parte de él de una u otra forma, a nuestros invitados, a los escritores que han sido parte de este programa, a Jacobo Monraz, nuestro ingeniero de sonido que hace magia en los controles para que este programa funcione, y a todos ustedes que nos escuchan. Bueno, hoy les voy a leer algo de Ali Benítez, de su libro Melomanía Melancólica, y esto se llama Hormigas Come Alma. En suma, solo tengo sueño y poca voluntad para existir, como soy responsable. Existo. Las hormigas se comen mi alma, esparcida en el suelo frío. Presiento sabe dulce. En fin, en este momento, yo creo que nada me importa. Si yo solo quiero dormir cansado para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando, con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente. Bueno, esto fue Hormigas Come Alma, de Ali Benítez. Es un libro bastante interesante que mezcla sus versos o su escritura. Dice no literaria, así la define él, con estrofas o frases de canciones que la mayoría de nosotros conocemos, y si no las conoces, igual al final del libro viene la lista de referencias. Así que si por ahí tienen chance de contactar al escritor para que conozcan un poco esta obra, estaría muy bien. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? El reciente sábado 10 de febrero fue la primer presentación de mi nuevo libro Huesos. Muchas gracias a los que fueron a la presentación, a mi buen amigo Isra Soberanes, que hizo la introducción al evento, a Sergio Fong, el jefe del barrio chino, y al público internacional que nos acompañó ese día desde la hermana República de Oaxaca, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Costa Rica, de Argentina, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra y demás. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. Y bueno, ¿qué más les podemos contar el día de hoy? Pues nada, realmente es increíble que ya haya pasado un año desde que este programa comenzó, aun cuando yo no estuve desde el inicio, sino como desde el cuarto o quinto programa. Ha sido toda una aventura. Se les agradece porque hemos podido compartir un poco de nuestras experiencias. Y también nos ha dado la oportunidad de conocer a otros artistas, personajes muy interesantes que pueden revisar en los podcasts, como Teuti Cortés, como Miguel Ángel con su teatro contemporáneo, como Erandi Ábalos, la historiadora de arte que no quiere escribir. ¿Quién más anda por ahí? Victorino Cafega y el rap filosófico. Satriani Durán y Morirse en México. Emanuel Hernández, su canto en los autobuses. ¿Quién más estuvo ahí? Las chicas de La Noche del Fuego, que en ese entonces todavía no existía La Noche del Fuego, pero ahí está un programa con ellas. Y también, ¿quién más anda por ahí? No sé, bueno, si quieren ver la lista completa, ahí la checan. ¿Qué más? Bueno, pues les voy a leer algo para no perder la costumbre. Esto se llama Así huele la soledad. Entre mis piernas se abre el infierno, bañado en la sangre de los hijos no nacidos. En mi boca descansan los cadáveres de amantes olvidados. El surumen en los oídos retiene pensamientos furtivos, en el limbo de los placeres incorruptos. El flujo de la vida que se escapa entre mis dedos, agrio, azufre, incendio del ser primero, aroma de la soledad. Muerte en la hoguera, a la loca que vive en mi mente, que ardan los pensamientos recurrentes, bailando sobre las cenizas, vacío que se rompe en gotas de sal. Infierno de carne, sudor y silencio. Bueno, eso fue Así huele la soledad, igual del libro de huesos. Pueden hacer su pedido si gustan. Y bueno, ya que andamos en esto, les voy a leer un poquito más de Ali Benítez. Tengo aquí su libro, un regalo el sábado que nos coincidimos en un espacio. Y pues ahí está, ¿no? Vamos a ver qué página. Esto se llama Quiero Olvidarte. Comienza con una cita, a ver si alguien la reconoce, de Fernando Delgadillo, que dice así: voy a olvidarme tu nombre, aunque sea lo último que haga, aunque sea la última cosa que me esconda la entonanza. Y ojalá que en mi camino no me abrume la añoranza, porque aunque muera de pena, voy a olvidarme de ti. Y comienza el verso: quiero olvidarte antes de que sea necesario olvidarte, pues siento tu tristeza asirse a mis miedos. Es acuática, interminablemente acuática, pero encapsulada en tus ojos, pero encapsulado estoy yo en esta enferma ciudad, enferma de mí, de mis ojos que enferman todo. La gente se vuelve vieja, los amores se pudren. Hay cosas que no se pueden evitar, como ciertos encuentros, ciertas voces de seres invisibles que tuvieron un cuerpo, luego todo queda en la memoria, de repente emergen y flotan los cuerpos. El mar suele oler a melancolía, la vida suele oler a muerte y amar, amar suele oler a vida. Quizá por eso me urge olvidar. Sin embargo, entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. No sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hasta hacer las cosas sin querer. Eso fue de Ani Benítez y bueno, esto fue Planos y No Planos. Muchas gracias por escuchar. Felicidades a todos ustedes por formar parte y continuar con nosotros en este año que cumplimos el día de hoy. Saludos a nuestro ingeniero de sonido, Jacobo Monraz, que hace que esto pueda seguir adelante. A Jesús Sandoval y a nuestra nueva compañera Iván. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Esto fue Planos y No Planos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo desde El Dorado, aquí junto a la fuentecita. Sí, claro, realmente es una fuente bastante interesante por si tienen ganas de venir a pasear un sábado, que no hay nada interesante que hacer. Pues vénganse por aquí, siéntense y contemplen aquellos lugares donde grabamos Planos y No Planos. Esos lugares a los que ningún invitado quiere venir. Lamentablemente, amigos, no tenemos invitados el día de hoy y eso nos puso considerablemente tristes, tanto que afectó nuestras vidas amorosas. Que de por sí ya estaban bastante afectadas. Y bueno, yo espero que alguien venga un día a esta fuente y diga, ah, sí, aquí era donde grababan Planos y No Planos. Y se tome fotos y todas esas cosas. Y bueno, la verdad es que nos esforzamos bastante en hacer este programa. Desde mi casa hasta El Dorado se hace alrededor de una hora. Y pues no hay mucho que hacer en el camión. A veces sí se pone divertido, pero hoy fue un día particularmente triste. Particularísimamente triste, amigos. No olviden el tiempo de trayectoria que hace Jesús hasta acá, El Dorado, hasta esta sede tan bonita donde grabamos Planos y No Planos. No lo olviden, amigos, porque tenemos por ahí una sorpresa preparada. Ya que, pues, si no lo recordaban, este es el aniversario de Planos y No Planos. ¡Ya! Así es, hace exactamente un año que comenzamos a transmitir con Radio Cartón. Ya habíamos tenido una temporada pequeñita en Enlace 69, que también les agradecemos mucho los dos meses que estuvimos por ahí, pero pues había que emigrar y Guadalajara nos dio la oportunidad. La verdad es que estamos muy contentos de que ya se haya cumplido un año. Yo pensé que como a los 5 meses ya no íbamos a seguir grabando programas, pero ha pasado un año y aquí seguimos. Aquí seguimos firmes y necios y seguiremos hasta que ustedes digan, ya güey, ya cállate, ya no quiero escucharte, ya me deprimiste. Y bueno, vamos a ir con el primer bloque musical. Bueno, este primer bloque, como comentamos, que es un programa bastante triste, tenemos preparados para ustedes dos rolas. Sí, exactamente, dos rolas. La primera es My Immortal de Evanescence, que es una pues de mis canciones favoritas. Y bueno, se la dedico a ya sabes quién eres. ¿No es Andrés Manuel López Obrador? No, definitivamente no es Andrés Manuel López Obrador. Él podría ser mi abuelo. Entonces, pues no me gustan mayores, de esos que llaman señores. Ok, y la segunda que vamos a escuchar es de Lobo Lesbian y se llama 1999. Y en un momento regresamos a eso que se llama Planos y No Planos. ¡No se muevan! ¡Sigan deprimidos! So tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real, and there's just too much that I cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held

corazón vapor de cristal. Y me dejó el alma cuando escribo en la ventana. Que sea cierto el jamás. Oh, cállate. Tristeza siempre ahí, escondida y poniéndose guapa. Tengo la tristeza siempre ahí, escondida y poniéndose guapa. Tengo la tristeza siempre ahí, escondida y poniéndose guapa. Tengo la tristeza siempre ahí, escondida y poniéndose guapa. Serán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Me olvidarás. Oh, muérete. Era Ilusionismo, es Iván Ferreiro. Bueno, ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Seguimos aquí desde El Dorado, junto a la fuentecita exactamente. Aquí enfrente hay un café muy caro, pero muy bonito. Es carísimo, pero según dicen que es el más bonito de todo México. Entonces, pues vénganse a dar una vuelta por aquí a la fuente. Saben, el hecho de que estemos aquí en la fuente es algo un tanto conceptual, amigos, porque pues es de agua y las lágrimas pues también son de agua. Entonces, como este es un programa triste, pues aquí estamos. Vénganse a tomar sus selfies, amigos. Vénganse a tomar sus selfies con el hashtag planos y no planos. Hashtag estoy bien deprimido. Bueno, y la verdad es que sí, sí se ve muy triste la fuente. Incluso la pintaron de azul y todo para ese momento tan especial. Bueno, este es un programa de aniversario, como les venimos diciendo desde el principio. Más tarde vamos a tener algunas sorpresas, pero primero vamos a hablar un poquito acerca de las relaciones tóxicas. Que bueno, yo doy maestría, yo doy clases de esas cosas en alguna universidad. Muy pronto búsquenlas. Sí, claro, la verdad es que ya está haciendo su doctorado. Está buscando el problema de investigación para comenzar su tesis en relaciones tóxicas. Va a estar bastante interesante, chicos, no se lo pueden perder, de verdad. Si ustedes conocen a alguien que quiera participar en la investigación, pues me mandan un mensaje o algo y yo voy y la busco. Oye, pues yo tengo un amigo, brother, tengo un amigo que quiero mucho, es un amigo de muchísimos años, pero el vato, híjole, tiene una dependencia terrible a las mujeres, brother, ¿sabes por qué? O sea, empieza a andar con una chica y al mes ya la ama, cabrón, ya la ama. Y por ejemplo, es el tipo de hombres que se mueren si no te ven todos los días y te marcan a cada rato. Y pues obviamente las chavas se aburren y se van, brother. O sea, no digo que esté mal amar apasionadamente a una persona, pero todos tenemos espacios. Por mucho amor y confianza que existe entre las personas, digo, al final el tiempo es subjetivo. Hay límites personales que nadie debe cruzar, pienso yo. Sí, hay cosas que no deben transgredirse. Ya hablando un poquito en serio, bueno, yo tengo un monólogo que habla un poco de eso. Y sí creo que una de las peores cosas que puedes hacer una persona es empezar como a romper sus espacios personales. Hay cosas que nos pertenecen a cada uno y pues no está nada bonito eso de dejar cosas que realmente te gustan o que te interesan por otra persona. Se supone que una persona que está contigo viene a complementarte y a ser parte de tu vida, no a adueñarse de tu vida. Claro, sobre todo esto que dices de adueñarse de tu vida. Vaya, yo lo he visto tan seguido con tantas personas, por ejemplo, de que el típico men que no quiere venir a la fiesta porque no va a venir su novia, o viceversa, la chica que no quiere salir porque su novio se va a enojar, o estas parejas. A mí se me hace bastante enfermo que por ejemplo, le pongan 20,000 contraseñas al teléfono, o que se digan estos memes, ¿no? Que ponen a un vato asustado y le ponen la leyendita: cuando tu novia revisa tu celular. Digo, la infidelidad es un tema que está, pues, cotidiano, ¿verdad? Es un tema que hemos normalizado, pero honestamente yo estoy hecha a la antigua, Jesús. Yo estoy bien hecha a la antigua. A mí, la verdad, yo soy mujer de un solo hombre. No sé, incluso hasta después de comenzar una relación me siento... Bueno, de terminar una relación y comenzar con alguien nuevo, yo me siento como infiel, como extraña. Aparte que, bueno, no es muy sano eso de terminar una relación e de inmediato estar buscando a otra persona. No habla muy bien de tu salud mental, porque realmente solo significa pues que te sientes tan solo que no puedes ni disfrutarte a ti mismo. Y pues sí es pesado, ¿no? Sobre todo cuando pasas mucho tiempo con una persona, el volver a caminar por las calles solo, el acordarte de esa persona cada vez que vas a ciertos lugares. Pero en el fondo también llega a ser disfrutable. Sí. Tengo que reconocerlo públicamente. Somos adictos a la melancolía. Somos adictos a la melancolía y eso no es una novedad. O sea, claro que estás sufriendo por amor y según tú dices, no, güey, ya me voy a tranquilizar, voy a ocupar mi mente y la fregada. Pero vas y pones canciones tristes y hasta te cierras los ojos, vas en el camión, cierras tus ojos y empiezas a imaginar un videomontaje de toda tu historia de amor con esa persona y el cómo no funcionó. Y es tan triste, pero ¿saben qué? No está mal. No está mal que vivas tu melancolía o que vivas tus procesos. El problema, amigos, viene cuando te obsesionas con algo que ya no puede ser. Es como decía esta mujer María Félix, a un hombre se le llora 3 días, luego te levantas y te compras ropa y tacones nuevos. Digo, no me gustan los tacones y la verdad es que tampoco soy muy fan de la ropa nueva. Es neta, me gusta comprar en tianguis de segunda mano, lo confieso, soy culpable. Pero bueno, no sé, haces algo con tu vida, sigues adelante, porque la verdad es que esta estancia en esta tierra es tan corta que no puedes vivir triste, no puedes vivir atado a todos esos recuerdos. Tienes que hacer algo, sal, diviértete, tus amigos, incluso, bueno, se los confesaré, como dije, estoy chapada a la antigua, entonces, bueno, yo estoy empezando a ser cristiana, estoy empezando a encontrarme con Cristo, y pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no te encuentras con Cristo? No seas algo diferente de tu vida, pero no te sumas en esa depresión. Es que el problema es ese, ¿no? El quedarse varado ahí. En realidad hay muchas cosas que a veces, es muy feo decirlo, pero que también se pueden disfrutar solo y que puedes comenzar de nuevo, que siempre hay lugares a los que puedes comenzar a caminar. Sí, lo peor que puedes hacer es atarte a una persona, y sobre todo a una persona que ya no está ahí, que a lo mejor está siguiendo con su vida, que a lo mejor para ella, pues sí fue difícil, pero fue capaz de salir de ahí. Y que si que tú sigas ahí, pues no es sano. Y también es de alguna manera faltarle el respeto a esa relación que tuviste y a esa persona que estuvo contigo, porque no está respetando una decisión que ambos tomaron. Exactamente, eso es justamente lo que me dice mi novio, que realmente si nosotros terminamos, él no iría detrás de mí porque, pues bueno, sería no respetar mi decisión. Y aunque me moleste muchísimo, porque confieso que soy de ese tipo de mujeres y sé que muchas mujeres somos de las típicas que me voy. Y queremos que nos sigan, queremos que nos persigan y que nos digan, no te vayas, Romina María, por favor quédate, no soy nada sin ti. Y la verdad es que no todos los hombres son así. La verdad es que me gustan las personas como mi novio, digo, por ahí tenemos unos detallitos en nuestra relación, ¿verdad? No estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero pues sí, andamos un poquillo mal, pero bueno, así pasa. Bueno, yo siempre digo, y lo digo en un monólogo, de hecho tengo un monólogo que se dedica enteramente a eso, que el cine nos ha hecho mucho daño en ese sentido. ¡Claro! Que creo que una de las cosas que más daño nos han hecho es esta idealización del amor romántico, de ese asunto de que cuando una persona llega a tu vida ya tiene que ser la definitiva y están destinados a estar juntos para siempre, porque nos han enseñado a aferrarnos. Sí. Y hacernos muchísimo daño por algo que a lo mejor pues tiene que terminar. Nos han enseñado que los ciclos tienen que durar para siempre o que si no, no era amor verdadero, y el amor no se encuentra de esa manera. No, claro que no. Es como esta canción de Leo Larry. No existe el amor si lo buscas siempre fuera de ti. Entonces yo creo que antes de cualquier otra idea de amor romántico del cine, pues tienes que empezar por eso, ¿no? O sea, sé que suena un discurso barato, al cliché, a lo que en todos lados te dicen, pero es la neta, o sea, si tú no te amas primero, si tú no solucionas los pedos que traes en tu cabeza, brother, ¿cómo piensas amar a alguien más? No se puede, no puede, no, neta no se puede, lo siento. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo bloque musical. Vamos a escuchar esto que se llama Romper, de Luis Ramiro. Llevamos varias semanas poniendo canciones suyas, pero tengo una pequeña obsesión con el asunto. Y después vamos a escuchar, ¿qué será bueno? Bueno, pues autopromocionando un poco a Digital Imaginarium, vamos con esto que se llama Elusive Waves. Estoy temblando de frío, pero me arden las entrañas. Quizás me encuentre vacío, es que estoy lleno de nada. Lleno de nada es lo mismo que disparar contra el agua. Desde que tú te marchaste, no es habitable esta casa. Oh, ya he ordenado los libros, la ropa, te has olvidado una falda. Estoy borrando tus huellas del mapa, que no quede nada, nada. Romper, morirme si te vuelvo a ver. Romper, solo espero que no seas feliz con él. No te atrevas a llamarme cruel. Voy a seguir siendo el mismo, con los amigos de siempre,

Hola, ¿qué tal? Pues regresamos a esto de planos y no planos. Y pues ya sacudiéndonos la tristeza. ¿Ya te desahogaste, Jesús? Más o menos. Sí, yo también ya me desahogué. La fuente ha lavado mi persona. Bueno, entonces pues queremos primero que nada promocionarles un taller literario bastante bueno. Ya empezamos el 7 de febrero, pero bueno, todavía va a durar otras 5 semanas, ¿verdad? Entonces, bueno, este taller se llama El Engaño de las Sirenas y consiste en la iniciación literaria. Es los miércoles y los jueves a las 4 p.m. Bueno, el costo de inscripción son 50 pesitos, súper, súper económico, chavos, la verdad, les conviene mucho. Y bueno, también puedes ir pagándolo en 100 por semana o bien 500 pesos pues todo el curso. ¿Cómo ven? Inscríbanse, amigos, inscríbanse. Es en Mexland, es en Eje Vial 267A. Bueno, y también vamos a estar dando un taller de stand-up que iniciamos este martes 13 de febrero. Y de hecho terminamos el martes 13 de marzo. No sé cómo tiene que alinearse el calendario para que eso ocurra o qué tan frecuente sea. Pero bueno, van a ser todos los martes a partir de ese 13 de febrero. Tiene un costo de 50 pesos por sesión. La idea es que al final del taller vamos a tener una presentación bastante grande en la que van a estar invitados algunos estandoperos que ya tienen trayectoria en esto. Yo iba a ser estandopero, pero me rompí la rodilla. Y bueno, comenzamos este martes a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar en el octavo templo, que está ahí frente al templo de San Agustín, sobre Universidad. Si es San Agustín o es San Sebastián, no, si es San Agustín. Y bueno, seguimos en este programa. Como les comentábamos, este es nuestro programa de aniversario. Ya tenemos un año exactamente haciendo este programa en Radio Cartón. La verdad nos da mucho gusto que nos hayan abierto las puertas en esta difusora tan, tan particular. Con nuestro amigo Sergio Fong y con toda la gente de Guadalajara. Le mandamos un saludo a Mauricio Azael Canto, que fue el primer conductor de este programa. A Yosafat, que duró un programa conduciendo y no sé por qué demonios se fue, maldito, pero todavía te extrañamos y te apreciamos bastante. A veces me lo encuentro en la calle y solo lo veo desde lejos. Como observando a la persona, como observando al amor de tu vida que se ha ido para siempre. También le mandamos un saludo a Paulina, que ha estado conduciendo con nosotros casi desde la mitad de este programa y que todavía sigue haciendo algunos bloques pequeñitos en planos y no planos. Que bueno, ahorita está promocionando su libro Huesos, que es nuestra doceava publicación. Sí, nuestra doceava publicación. La verdad es que ha sido muy interesante tener este programa. Hemos tenido invitados muy raros. Hemos tenido gente que ha sido tacos de todos sabores. Ivian se integró hace 3 programas. La verdad me da mucho gusto que estés aquí. Me parece que eres un aporte muy bueno para este programa. Ay, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti por incluirme en el programa. Gracias a ti por invitarme a colaborar con la editorial, de verdad. No, neta, no me alcanzan las palabras para agradecerte. En estos programas que he estado, la verdad, hemos tenido buenos invitados. No puedo superar el taco de Sara y el taco de Jimena. Qué chicas tan profundas, de verdad, las amo. Son grandiosas, de verdad. Yo pienso que un día deberíamos hacer una fiesta con todos los tacos que han propuesto en el programa. ¿Conseguir a alguien que sea capaz de hacer todos esos tacos tan extraños? ¡Claro! Yo lo puedo hacer. Incluso, bueno, yo dije que iba a hacer un taco vegano de chorizo de soya. Entonces también, si son veganos, amigos, planos y no planos, pues vengan. También hay menú para ustedes. Lo que ustedes no saben es que en secreto lo que estamos planificando es una taquería rodante que vamos a llevar por el mundo. Queremos hacer como una especie de encuesta de opinión y por eso le preguntamos eso a los invitados. ¡Claro! Se va a llamar Los Tacos de la Fuente. Nos vamos a poner aquí precisamente junto a tu fuente. Les vamos a dar a 5 pesos para que vengan a comprarnos tacos. Sí, amigos, no se lo pierdan. Somos realmente chefs frustrados. Bueno, Jesús es estandopero y chef frustrado. Entonces, bueno, ya no vamos a vivir frustrados. Vamos a seguir nuestros sueños y vamos a cumplir nuestra carrera ideal de hacer tacos enfrente de la Fuente del Dorado. Para que no se lo pierdan, próxima apertura. Y bueno, la semana que viene va a estar con nosotros Víctor Juárez. Y bueno, hablando de eso precisamente, vamos a estar regalando un disco de Víctor y un paquete de libros de los 13 títulos que tenemos publicados a la fecha. Que bueno, la verdad me hubiera gustado mucho que también pudiéramos dar el 14avo, que es el tuyo. Pero aún falta un ratito para eso. No se preocupen, amigos, que ya una vez publicado, pues ahí también haremos una rifa para ver quién se lleva los versos necios de una chavita millennial desubicada. Pero bueno, Pues como este es el programa de aniversario, les tenemos una excelente noticia, les tenemos una sorpresa planificada con todo nuestro cariño para ustedes, público hermoso, que nos han seguido a través de todas estas transmisiones. Y bueno, si recuerdan bien, la travesía que hace Jesús al venir hasta acá al Dorado, pues puede ser el ganador. Explícales un poco la dinámica. Lo único que ustedes tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, mandar un mensaje a la página de Planos y No Planos o en el chat de Radio Cartón. Tienen hasta las 8 de la noche para contestar esa pregunta. La primera persona que lo responda se va a llevar el paquete de los libros y la segunda persona se va a llevar el disco de Víctor, Punto Muerto, que pues la verdad está bastante interesante y que por ahí Paulina también participa en uno de los tracks. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Les recordamos que vamos a tener esta promoción hasta las 8 de la noche. No se la pueden perder, amigos. La verdad está padrísima, de verdad. Participen y les deseo mucha suerte a todos. Y bueno, le mandamos un saludo a Sergio Fong, que nos da la oportunidad de transmitir desde Guadalajara, a toda la gente de La Rueda, a mi amigo Jacobo, que es el que hace que este programa suene bonito y que tiene desde el primer programa trabajando con nosotros, que en realidad creo que ninguno de los programas lo ha hecho nadie más. Entonces, pues Jacobo es parte integral de este equipo. ¿Quieres mandar un saludo a Jacobo? Jacobo, perdónanos por estar aquí cerca de la fuente, de verdad. Perdónanos por todos los problemas que te damos para que nos corrijas el audio y que suene decente. Gracias, Jacobo. Te amamos profundamente. También le mandamos un saludo a Paulina, que bueno, ya debieron haberla escuchado ustedes con un pequeño bloque que tiene al principio de este programa. Y los escuchamos la próxima semana para comenzar con el segundo año de esto que se llama Planos y No Planos. Y vamos a escuchar dos canciones más. ¡Uy! Jesús, me la pones difícil. ¿Cuáles otras dos rolas? A ver, a ver, tú pon una, deja pienso en una. Bueno, vamos a escuchar a Club 4 con esto que se llama Enemigo Mío. Y pensándolo bien, deberíamos escuchar a Víctor ahora que va a lanzar su disco. Esto se llama La Espectral Quietud del Ser, de su disco Punto Muerto, que ustedes van a poder adquirir a finales de este mes. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Muchísimas gracias a todos, les mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Síganos sintonizando porque es gracias a ustedes que estamos aquí. Regálenos otro año, amigos, venga. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde a través de www.radiocartón.com y esto se llamó Planos y No Planos. Mirándome al espejo y sabes lo que he visto, los arañazos de una vida entera sangrando en un disco, y sé que no está mal abriéndome en canal por más que duela, el asco vuela en huellas de esa fen fatal que fue mi sombra, que sigue siendo, que voy durmiendo y a la vez sacando de debajo de esta alfombra, ya no la niego, el abrazo es un pedazo de mí importante, dos décadas de que dejara en manos del loco el volante, y ahora ¿quién se lo quita? ¿Quién ocupa el asiento? Si apenas sé lo que siento, ni si albergo algo por dentro, y si el intento es suficiente, y que en la cima se está solo tío, pero por debajo de ella me está congelando el frío. Dice que deje que marche, que al error le basta un parche, que la doble H es un sueño, que el empeño ahora otro enganche, que me matará esta adicción tan bárbara, sacar mis lágrimas, quitar mis máscaras, secando mis páginas. Que yo también me sé vestir con tus ojos oscuros, y estuve recordando que por mí no diste un duro, que sé de sobra el sabor de cuando se hunde un hombre, y que te estoy reclamando el lugar que me corresponde. ¿Sabes qué? Me cuesta reconocer que no sé tanto como algunos se piensan que sé, que no soy tan listo ni tan sabio, que no tengo claro las cosas que hago, que a veces no me quiero tanto, demasiado tiempo echándole la culpa al otro, el fallo no es mío, todo se debe al entorno, que no me entiende, no me escucha, que está sordo, es un complot, toda mi vida soy yo contra todos, y así crecí buscando enemigos ahí fuera, Sancho, nunca creí que ese gigante fuera imaginario, lo mismo no me salgo y simplemente no encajo, lo mismo soy yo, no lo mismo, ese siempre fue el fallo. Nada me calma, porque haga lo que haga, me falta amor. Y en vez de aceptar lo que soy, prefiero armar escándalo. Grito, me enfado, dispara a todos a mi alrededor, porque me da miedo enfrentarme al otro y en mi interior. Y si es verdad que en realidad simplemente estoy roto, y si el problema está en mí, nunca estuvo en los otros, y si el enemigo mío que plasmo en mis folios, en vez del mundo soy yo, sería gracioso. Nunca supe pedir perdón, nunca pude ver el amor, nunca supe decir que no, porque mi enemigo soy. necesitaba este nuevo camino. Sentir el aire, andar descalzo, conversar conmigo. Sentirme vivo sin darle un sentido a nada. Estar vivo ya lo tiene, escríbanlo cuando me vaya. El final es para todos igual, pero el camino es muy distinto si no tiras la toalla. He visto al alma derrumbar murallas. Si el mar es poesía, yo seré tu playa. Y allá donde vaya va volando. Un viajero sin billete que se le va cantando. Así es mi vida, a veces duro, a veces blando. A veces todo contigo, a veces no tanto. A veces no sé ni por qué río, pero lo hago carpe diem, ya vendrán los malos tragos. En la guerra nadie tiene la puta razón, sino porque hay dos bandos de soldados. Sigo solo paseando por el globo. Quédate en las obras, yo lo quiero todo. No me siento Dios por estar bajo este foco. Mi enemigo soy yo, el mismo que te salvó cuando tocaste fondo. Hey. Hoy la música me mueve por fuera, la letra por dentro. Mi ángel de la guarda dijo, yo no quiero serlo, y comprendí mi dolor y su calibre. Pues tengo un alma viva que hace que otras almas vibren. Mira, yo también fui el soldado herido, la bala perdida. Fui mi propio enemigo y mi única salida. Hoy busco amor en medio de una guerra interna que no acaba. Nadie lava las heridas a una mente enferma y rara. Da la cara, tenemos que salir de estas trincheras. Haremos las paces aunque no quieras. Pido tregua y grité, olvida el miedo y sus cadenas invisibles, deja que la luz te guíe y te haga libre. La avaricia te empobrece, pero ya no soy el de antes. La presión crea diamantes, el tiempo nos hace grandes. Hicimos de este mundo un mercado para los necios. El día que alguien creyó que todo el mundo tiene un precio. Fue como un sueño, pero yo estaba allí, distante, incluso de mí. Abrí los ojos y vi, solo hay un modo, una manera. Corred más rápido y lejos que tus problemas. Nunca supe pedir perdón, nunca pude ver el amor. Nunca supe decir que no, porque mi enemigo soy yo. Ahora sí que habla el corazón, ahora estoy sintiendo el calor. Ahora puedo decir que no, porque mi enemigo era yo. Espectralmente recuerdo viviendo perturbado. Si le puedo llamar vida al permanecer pensando o amanecer contando los días que no faltan para el salto. Ese de cama el karma cayendo el ojo en blanco, manchándola de sueños por parte de un intérprete frustrado. De frente contra mi estado y sus errores, la realidad me extraña pues no empata con el orden. Ya no hay donde esconderme de la mecánica del hombre. El pragma de mi entorno es el oro de los pobres. Poder cruzar el borde con las líneas de la palma. Le llaman talento al legado aberrante de mis traumas. Tramo morir dignamente con mi sombra por la espalda. Esperar a ser mejor es perder lo peor de las hazañas. Dame calma y te entrego el colmo de mi infancia. Pido clemencia al escritor por su falta de olvido y la sobra de nostalgias. Dejé de pedir plegarias al espectro divino y le di gracias al que vino desde sí para contemplar su abismo. No sé cómo ser yo mismo si no quiero ser el mismo que colapsa las palabras de su viejo y el recuerdo de amar a su complejo. El mito del antihéroe se desvanece si la miro. Siempre fui introvertido, atrayendo el juicio de los santos. He dado por sentado que aquello que siento no cabe en la silla vacía. Mi escritorio se satura de sentires y cenizas. Tengo precio por encima de lúcidos y necios. Otra sesión de fe, de la que no despierto. Mi posesión es poca, solo tengo garabatos y pretextos. Notas de un jazz oxidado y la ansiedad que encarno. Échame de menos, luego y hemos de quedar a mano. Emano de la traición, a mí yo menos sensato. Proyectando los sueños en espacios fragmentados, homenajeando al caos. Ya recorrí las calles buscando identidad, pero todos son idénticos, adictos a la imagen. Y no al imaginar, he de tentar mis márgenes para no limitar. Nunca límite al silencio, hay estruendos en en su hábito de paz. Cuando se habita en la guerra de la pesaña mental, solo olvido este reencuentro del extraño al extrañar. Entrañable poética, cuanto odio se acumula al recitar. He de ser parte de ti cuando del arte partí en esta tentación textual. Alusiones del interno que me vive y me recrea como cura. No puedo huir contra el mundo si mi mundo es la palabra y la espectra quietud de la locura. Emito juicios parciales, por eso vivo en pugna. Tengo el mundo en sus ojos y el universo en las hojas. Pero no te olvides que antes y ahora me enamoré de unir palabras antes de la unión con tu boca. No espero que me comprendas, pero sí que no te opongas. Dejé la cuerda floja por el tensor de mis dedos. Colecciono aforismos y los lápices que nunca se gastaron. Conozco el empuñado y el puñado de minutos malgastados. Una memoria por otra sincronizando el pasado. Percibo la diacronía de su carne con mi alma, de sus sueños impuntuales a mi punto muerto en calma. Perturbo mi cama, las comas y el placer. Pensé que era un caos y fue un polvo casual que resucita a la cita del amanecer. Transgredí el escritor y puse a prueba su inútil acto de fe. Fue mis días por su piel el permanecer en pie, alejándole de mis ruinas. Una vida manchada de vidas que no eran mías. Siempre fui de poca envidia y una vanidad herida, curada por mi carisma nítido desde pequeño y una libido tremenda por la trama de los textos. Vivo el sexo por pasión y no solo por hacerlo. Yo renuncio a los deslumbres si no hay amor de por medio. Siempre tuve el honor de ser discreto, pero guardé el secreto. Se confiarán de ello y me harán saber de ellos lo que sé, pero no cuento. Se sabrá de mi silencio y del sabor amargo que produce componerlo. Ya no quiero el paraíso ni lo eterno. Ahora solo deseo no perder el suelo. Algún día no lo tuve y es una caída libre. Libre de arrepentimientos. Quise recordarme el cuerpo y no concuerdo en el estado que supongo de romántico ni lista. La peste no me despista. Siempre fui el mejor postor, apostándole a la muerte y no a la vida. No me sigas, no voy hacia la cumbre. Sigo buscando lumbre para este cigarrillo. No hay hambre por el mundo que motive mis sentidos, pero tengo la ambición de moverme como quiero a mi último sentido. Crecí temiéndole a mi historia por lo poco contenido del intérprete afectivo y al gran contenido de interpretación al mismo. No quiero ser yo mismo si sigo siendo el mismo que encuentra quietud en la locura y en lo escrito. Espectralmente esta que se desbarata hilando cada viñeta en su corta instancia. En esto que llaman vida le llamo sátira viva. El absurdo que camina secundario a su ser protagonista. Hay una distancia enorme de la moral moldeada a su molde de carácter instintivo. Soy alguien inestable que busque el desequilibrio. No soy indispensable para nadie, pero el día que no esté lo van a sufrir los míos. Lo van a sufrir los míos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.